Charlamos ahora con el ingeniero Luis Aguirrizábal de la Unidad Integrada de Balcarce, viendo un poco el stand de lo que es la robótica, ¿no? Que indudablemente hay algo interesante que nos llamó la atención. Plataforma de finotipado. Sí, ¿cómo sí. Le va, ingeniero? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a toda la gente de Olavarría y en especial a la Facultad de Ingeniería, con quienes tenemos mucho contacto, el grupo de la ingeniería Nolasco. Bueno, esto era para contarle, esto es una invención, es la primera plataforma automática de fenotipado en Mercosur. Es un robot que lo que hace es identificar plantas, variedades, digamos, de plantas de cualquier especie sembradas en maceta, e identifica cuáles son las más tolerantes a sequía. Ajá. Es decir, es una herramienta para que se desarrollen más rápidamente nuevas variedades más tolerantes a sequía. Lo que hace es impone a diferentes variedades el mismo nivel de sequía y luego, entonces, después mide, digamos, de acuerdo al peso que tienen distintas macetas, sabe qué humedad tiene en el suelo, la riega para que todas tengan el mismo nivel de sequía y después sobre imágenes tomadas de manera automática, mide el crecimiento. Entonces, aquellas que crecen más cuando están bajo el mismo nivel de sequía son las variedades más tolerantes. Ajá. Entonces uno después le dice a los genetistas, esta tiene algo, y ellos empiezan a estudiar los genes, los genes o las zonas de los cromosomas donde está esa mayor tolerancia, y bueno, también este robot sirve en ese proceso, etcétera. Esta es una invención. Es una invención totalmente. Es la primera, ¿no? Sí. La tecnología que está usada es existen muy pocas con otro diseño distinto. Esta, por su diseño, es mucho más barato, más simple, más robusta. Uh-huh. Fue desarrollado en un proyecto de Mercosur para que se utilice en nuestros países. Y tiene digamos, y bueno, los inventores somos quien les habla, que soy profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, investigador del CONICET, Gustavo Pereirirujo, que es investigador de INTA y del CONICET, y un emprendedor privado en Mar del Plata, que es Emanuel Gasco. La plataforma obtuvo un premio en el último concurso Innovar 2012. ¿Cuál es el robot así para...? No, el robot es... digamos, el robot es muy simple, lo que es importante es el uso. El uso, que en realidad es un carro que se mueve y que va permitiendo pesar plantas y tomarle imágenes. Identifica cada planta por su posición y un programa informático la maneja y le dice, y todo es estándar, es decir, todo se puede comprar, salvo la electrónica, todo se puede comprar en una ferretería o, y puede ser hecho por un buen por un buen tornero de esos que tenemos en los suburbios de, como es el Mercosur, que sea de Porto Alegre, de Montevideo, de Asunción, de Buenos Aires, Mar del Plata o en Olavarría. Está bien. Ingeniero, ¿ya se está aplicando esta tecnología? Nosotros la estamos usando y ya hay una patente presentada en Argentina, Uruguay, Paraguay, y una patente internacional, un trámite PCT para no solamente aplicarlo, sino poderla vender a otros países del mundo, porque su costo, por su diseño, es 10 veces más bajo que las pocas que hay internacionales. Ingeniero, le agradezco mucho. Es para mí un gusto y sobre todo para hablar con la gente de Olavarría, un gran saludo. Muy amable, muchas gracias. Adiós.